Hola, soy Vicky Aillón, soy feminista, escritora. Roca de hierro, roca de hierro. Loca de hierro se llama este programa. Permitidme que me asombre. Loca de hierro, loca de hierro. Hola, buenas noches a quienes escuchan Loca de Hierro el martes por la noche y a quienes escuchan el reprise, que ahora se ha cambiado al jueves a las 10 de la mañana. Este es el séptimo programa de los 10 que tiene este ciclo, ya se va a acabar, y yo estoy bastante nerviosa porque tengo muchas escritoras en el escritorio, valga la redundancia. Y este programa va a ser particularmente enredado, caótico. El caos tiene un orden en sí mismo y eso es lo que lo hace interesante, porque no tiene normas, pero sí tiene un orden alternativo, lo que sea, y eso es lo que he tratado de hacer en este programa, en que vamos a hablar de dos grupos de escritoras con mucha diferencia geográfica, pero que, como hemos estado viendo, pues tienen algunas coincidencias, y esa coincidencia en la literatura siempre va a ser en la escritura. Es decir, por eso es que escritores de aquí y de allá se parecen, porque su principal interés, de los escritores y las escritoras, por supuesto, es el ejercicio que se hace con el lenguaje, con la escritura, con las palabras. De ahí que el contexto y todo eso tiene su importancia, pero no es para nada determinante. Bueno, me estoy yendo por las ramas, porque en este programa vamos a comenzar con tres escritoras rusas, que es una literatura también un poco oculta para nosotros. Ya conocemos a los grandes escritores rusos, Dostoyevsky, Gorky, etcétera, pero a veces no son desconocidas las mujeres rusas. También quiero anunciarles que el caos de este programa, por supuesto, va a estar en la música, con dos estilos de música, pero radicalmente diferentes. Ambos me gustan y, bueno, esa es mi propuesta para hoy día. En el caso de las escritoras rusas, lo que hay que decir es que, pues, el Estado soviético ha tenido una política cultural. Las políticas culturales son eso, son el cómo el Estado define lo que es cultura y apoya esto y no apoya el otro, también cómo el Estado coopta las experiencias culturales. En el Estado soviético, una de las cosas más importantes que sucedió a nivel de la cultura es la propuesta de lo que se llamó el realismo socialista, que era una política cultural que decía que la literatura y todo el arte debería estar en función de la liberación de los pueblos. Eso, sin embargo, cuando viene del Estado, porque, bueno, dicho así en general, uno puede o no estar de acuerdo, en todo caso, difícil estar en desacuerdo, pero cuando esto viene del Estado, y especialmente de un Estado tan autoritario como el Estado socialista ruso, y los estados también de alrededor, ¿no es cierto?, de todo lo que se llamó el campo socialista, decía, cuando una política cultural se relaciona con un Estado tan autoritario, pues también el autoritarismo se impone en las políticas culturales. De ahí que, por ejemplo, el realismo socialista no tuvo ningún empacho en decir que Kafka, la obra de Kafka, la obra de Virginia Woolf, eran obras que eran burguesas porque se dedicaban a las cosas interiores y no hablaban del sufrimiento del pueblo. Entonces, ahí vemos cómo el Estado primero define lo que es literatura y lo que no es, pero además define lo que es buena y mala literatura de acuerdo a sus intereses como Estado, no en función del desarrollo de la literatura, y por eso cometió tremendos dislates como el que les comento. Pero a la vez el Estado, especialmente el Estado soviético, y precisamente por esto de definir quién sí y quién no, hizo pues de sus organismos policiales y de seguridad prácticamente los organismos de la crítica literaria del Estado. Así, el comisario político era el verdadero crítico literario en este tipo de regímenes. Esta política cultural entregada a la policía incluía, por supuesto, minuciosos mecanismos de control que abarcaban un amplio espectro. Por ejemplo, la prohibición de publicar, hasta el exilio, la cárcel y también la muerte. Por el contrario, digamos, a esta política cultural le han correspondido montones de formas de difusión de aquello censurado. Por ejemplo, en la Rusia soviética, un escritor muy interesante, el médico Mijaíl Bulgakov, autor de El Maestro y Margarita, por ejemplo, que yo lo he encontrado en la feria 16 de julio pirateado, o también El Poder de los Sin Poder de otro escritor, Vaclav Havel. Estas obras prohibidas circularon en el Samizdat, que era una especie de fanzine soviético que permitía que estas obras circulen. Es, por ejemplo, sabido cómo muchos escritores fueron encarcelados o enviados a los campos de trabajos forzados. Incluso, para no ir muy lejos, ya se sabe, ya está documentado, que la policía política de la ex Alemania Democrática, la Stasi, ¿no?, controló al escritor cubano José Lezama Lima, este gran escritor, controló su vida y controló su obra a solicitud del gobierno cubano. Es decir, Lezama Lima no fue encarcelado, no fue llevado a campos de concentración como otros escritores cubanos, porque bueno, la difusión de su obra, el estatus que tenía su obra a nivel internacional, prohibían esto, o sea, hubieran demostrado realmente el autoritarismo del gobierno cubano, pero el gobierno cubano no tuvo problema de pedir a la policía de la policía política de la ex Alemania Democrática que controle a José Lezama Lima. Bueno, en este sentido, imagínense lo que era el trabajo de las escritoras mujeres. Si en este momento a cualquier persona de la calle se le pregunta, o incluso académicos, ¿qué escritores rusos conoce? Pues nos dirá, conozco a Tolstoy, conozco a Dostoyevsky. Y cuando le pregunten, ¿y qué escritoras rusas conoce? Pues muy difícilmente alguien sabrá nombrar uno, dos o tres nombres. Hay, a mi modo de ver, tres escritoras muy importantes que han sufrido esta represión y que, sin embargo, han escrito una obra muy importante que recién la estamos conociendo. Es decir, al momento de que cae el muro de Berlín y esto que hizo simbólico la caída también de todo el campo socialista, empezaron a aparecer la obra de estas personas, a la vez que empezaron a aparecer los archivos de la policía que daban cuenta de cómo se las perseguía a estas personas. Una de ellas es Irene Nemirovsky. Ella vivió hasta 1942. Fue asesinada ella en el campo de concentración de Auschwitz en 1942, este famoso campo de concentración nazi. Ella sufrió los embates tanto del nazismo como de la represión también estalinista. Irene escribió novelas, ¿no? Y vamos a ver un poco más después lo de su biografía y lo que hizo ella. Otra escritora de la que recién hemos empezado a conocer una obra tan importante es Ana Akhmatova, que vivió hasta 1966. Esta fue una importante poeta de la época previa a la Revolución de 1917. Pero Ana Akhmatova también sufrió los embates de la represión del Estado soviético. Por ejemplo, en 1921, su primer marido fue fusilado, poco después su hijo fue deportado a Siberia y luego su segundo esposo murió en un campo de concentración. Ella fue acusada de traición y ya después de la caída del muro de Berlín se descubrieron muchos archivos, ¿no?, bajo su nombre en los archivos de la KGB, o sea, la policía soviética. Precisamente porque fue acusada de traición, fue prohibida la publicación de su obra y ella fue condenada al silencio, al ostracismo y a la pobreza. hemos hablado de Irene Nemirovsky y también de Anna Akhmatova, hablaremos también de otra escritora rusa que se llamó Marina Tsvetaeva. Ella se exilió luego de la Revolución Rusa, pero regresó a su país para vivir con su esposo y con sus hijas. Pero en breve de su regreso, su esposo fue fusilado y una de sus hijas fue presa, detenida, por más de 5 años. Su obra era desaprobada por el régimen estalinista y ella entonces estuvo permanentemente acosada por la represión soviética, pero también, sobre todo, por la pobreza. Tanto así que su segunda hija murió de hambre en un orfanato del Estado. Y con el hijo que quedaba, pues, recorrieron varias ciudades de Rusia buscando trabajo, peleando contra el hambre. Ella se suicidó en 1941 y algunos de sus biógrafos indican que hay pruebas de que un grupo de agentes policiales la forzaron al suicidio. La obra de esta poeta ha sido estudiada desde la teoría literaria, es una obra muy importante, y por ejemplo Emil Benveniste o Roland Barthes han estudiado su obra. Estas tres escritoras, a pesar de esas condiciones tan difíciles en las que escribieron, tuvieron una relación orgánica con la literatura, es decir, su vida era la literatura. Ellas reflexionaban en la literatura, vivían escribiendo, padecían todo el acoso y murieron escribiendo. Otra cosa importante que prueba lo que he dicho es que las tres, tanto Irene Nemirovsky, Anna Akhmatova y también Tsvetaeva, estudiaron su tradición. Esto es propio de los grandes escritores, de estudiar a los otros escritores, tanto los anteriores como los que están contemporáneos a ellas. Por ejemplo, en 1946 y de manera póstuma, ¿no? Salió a luz un acercamiento biográfico de Irene Nemirovsky a la vida de Chekhov, uno de los padres del cuento, ¿no? Y su coterráneo. Esta biografía póstuma, que se llama La dramática vida de Anton Chekhov, que he tenido posibilidad de leerla, es un hermoso acercamiento biográfico de esta escritora rusa Irene Nemirovsky. Las otras dos, Anna Akhmatova y también la Marina Tsvetaeva, es que no se habla ruso, las dos, digo, Akhmatova y Tsvetaeva, estudiaron mucho y escribieron sobre la obra de Pushkin. Pushkin es, pues, el padre, el fundador de la literatura rusa moderna, uno de los grandes poetas de la historia de la humanidad y, por supuesto, de la poesía. Así, por ejemplo, Akhmatova dedicó 20 años de su vida, de esa vida tan difícil que ella tenía, a examinar la obra de Pushkin, ¿no? Y por su parte, Tsvetaeva publicó lo que se llamó el ciclo Pushkin de su obra poética, y sobre todo en otro acercamiento biográfico que se llamó Mi Pushkin, que es un acercamiento, como dije, biográfico, escrito desde la marca, ¿no?, del encuentro de esta autora con la poesía de este gran poeta y dramaturgo ruso. De tal manera que estamos hablando de tres escritoras que, en condiciones realmente difíciles, signadas por la pobreza y sobre todo por la persecución política del Estado soviético, escribieron una obra importante que recién estamos empezando a conocer, porque solo después de la caída del muro pudimos conocer, empezaron a traducirse sus obras, etc. Por ejemplo, Severo Sarduy, ¿no? Este importante también escritor y crítico latinoamericano, tradujo dos poesías de Marina Tsvetaeva, que les voy a leer a continuación. Este primero se llama Bendigo la labor nuestra de cada día. Bendigo la labor nuestra de cada día. Bendigo el sueño nuestro de cada noche, el divino juicio y la caridad divina, la ley benévola y la ley de bronce. Mi empolvada púrpura de harapos cubierta, mi empolvado bastón de los rayos hogar, y asimismo, Señor, bendigo el pan, el horno ajeno y la paz en casa ajena. Ese hermoso poema nos hace recuerdo pues a la vida de Marina Tsvetaeva, que tuvo que recorrer y estar así en casas ajenas, perseguida por el gobierno soviético. También les voy a leer a continuación otro hermoso poema, también de Marina Tsvetaeva, que está también traducido por Severo Sarduy y que se llama Nostalgia de la Patria, qué fastidio. Ah, el título es hermoso. Nostalgia de la Patria, qué fastidio. Nostalgia de la Patria, qué fastidio. Después de largo tiempo delatado, ya me es indiferente dónde sentirme sola. Caminar sobre piedras a casa con la cesta, la casa que no es mía, hospital o caserna. Me da igual quien me mire como a un león cautivo. ¿Cuál es el clan humano que me ha expulsado siempre? Estas tres escritoras rusas están esperando pues nuestra lectura. Están esperando este sagrado vínculo entre el lector y el escritor. Es una obra que a mí me parece debe ser conocida. Yo he leído poemas de Anna Akhmatova y he leído la también de Tsvetaeva. Quisiera conocer, no sé si hay en traducción al castellano los trabajos que han hecho sobre Pushkin, pero la biografía que hace Irene Nemirovsky de Anton Chekhov es hermosa, totalmente poética. Entonces, esto ha sido para invitarles a leer a estas autoras. Pero bueno, en el caso de música, hemos estado oyendo de fondo una música que no tiene mucho que ver con lo que generalmente oímos, el folclore ruso, toda la música gitana que ha impactado tanto en su música, etc. En realidad hemos estado oyendo a The Villies, que es una banda suiza de dark wave. Me gusta a mí mucho, es una banda solo de mujeres de los 80, para dar paso al siguiente tema, que por supuesto cuando hablamos de Rusia no podemos simplemente hacer caso omiso de una de las bandas de punk feminista más importantes de los últimos tiempos. Me estoy refiriendo a Pussy Riot. Pussy Riot, que es un colectivo ruso de punk feminista, que ha hecho tantas provocaciones al Estado ruso, que ya no es soviético, pero sigue siendo autoritario, especialmente en la época de Vladimir Putin. Ellas han puesto con sus intervenciones, especialmente aquellas en una catedral en Moscú, ¿no? Han puesto sobre la mesa una provocación política sobre la situación de las mujeres en Rusia, por ejemplo, o las políticas autoritarias de Vladimir Putin. Este concierto improvisado, hermoso concierto que hicieron en 2012 en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú, y precisamente confirmando la política autoritaria de Putin, les valió el arresto y además la acusación de vandalismo y un juicio que se realizó de unos meses después, por el que fueron condenadas a 2 años de cárcel. Esta banda, por otra parte, hay que decir, tiene también una performance ellas mismas, ¿no? Se cubren sus caras con pasamontañas, tanto en sus actuaciones como en las entrevistas, y en las entrevistas ellas usan seudónimos. Hay que recordar que el uso del pasamontaña se hizo muy particular desde que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 lanzara al mundo lo que se llamó el primer manifiesto de la selva lacandona y por el que se dieron a conocer al mundo este ejército de indígenas del sur de México. En alguna oportunidad cuando hicieron una marcha hacia México y la comandante Esther pudo participar en una alocución en el Congreso Nacional de México, alguno de los diputados le dijo, bueno, pero sáquense los pasamontañas, es decir, hablaremos de cara a cara y frente a frente. Posiblemente una de las respuestas más hermosas habría sido la que aquí se ha difundido tanto de la señora Remedios Loza, que más o menos lo mismo le han dicho, no saques el sombrero, y ella respondió, bueno, si se saca usted los zapatos. La respuesta de la comandante Esther fue también parecida y también brilló por el mundo esta respuesta, porque lo que ella dijo es la reflexión de los zapatistas sobre el uso del pasamontañas, en sentido de que ellas decían, pues nosotros solo al ponernos pasamontañas hemos sido vistos por la sociedad. Solo al ocultar nuestro rostro hemos podido ser visibles, porque nosotros existimos hace muchos años, pero ustedes nunca nos han visto. Nosotros hemos tenido que taparnos las caras para que ustedes nos vean. Ante eso no había respuesta alguna. Pues lo mismo, las Pussy Riot cubren sus caras con pasamontañas. Pero también las Pussy Riot, por su nombre, son una banda que hace homenaje al Riot Girl, que fue este movimiento feminista de los años 80 de mujeres de la escena contracultural, pero que ya no querían ser las groupies, ¿no? O sea, las que van detrás de los guapos de las bandas. Tampoco querían estudiar las obras completas de cualquier banda como Led Zeppelin u otra para considerarse artistas. Entonces ellas se unen y dan a luz este movimiento de las Riot Girl, ¿no? Que además fue un movimiento que ligó a muchos otros colectivos y que sigue activo ahora a través de las redes, pero también en ese tiempo por todas las redes de intercambio existente en el mundo underground. Ellas generaron un sentimiento de comunidad, ¿no? Y adoptaron la política del do it yourself o hazlo tú mismo, muy ligado al anarquismo y al punk. Desarrollaron exposiciones de arte y el fanzine de la Riot Girl es un fanzine que muy querido dentro de las comunidades contraculturales, especialmente las del punk, pero también muy estudiado porque es un fanzine muy hermoso. Pero ellas también, además del arte, hicieron activismo y militancia política, de ahí que juntaron la teoría feminista con el punk. Y ellas lucharon mucho precisamente para no ser las groupies y no ser capísimas en Led Zeppelin u otra banda, sino expresar su arte sin tener ese peso. Ya el rock para entonces era la época del rock sinfónico, etcétera, ya era parte un discurso cooptado. Entonces ellas hicieron una pelea muy fuerte en sentido de decir de que el punk, el rock, el hardcore, el heavy metal también eran espacios de mujeres, y el Riot Girl promovió mucho la creación de bandas en sentido del punk, de que no tienes que ser especialista para decir tu verdad con la música, no necesariamente tienes que pasar por el conservatorio, no tienen que ser canciones de tal cantidad de minutos, porque no la industria discográfica no es la que manda, etcétera, etcétera, ¿no? El sonido fuerte, etcétera. Entonces Pussy Riot es pues todo esto, ¿no? Y vamos a oír ahora una de sus canciones que aparece en su álbum Kill the Sexist de 2012, Maten a los Sexistas, que se llama Kropotkin Vodka. Este tema tiene el nombre de Kropotkin, que es precisamente, ¿no es cierto?, uno de los teóricos más importantes del anarquismo ruso, ¿no?, pero del anarquismo en general. En esta canción, las Pussy Riot se oponen al sexismo, pero se oponen también a Putin e indican que las fuerzas que someten a la población con todo el autoritarismo son también las fuerzas que promueven y someten a las mujeres. Entonces oiremos este maravilloso Kropotkin Vodka de las Pussy Riot. Kropotkin, vodka, обвешать желудков. Тебе хорошо, а у легких ублюдков восстание сортиров, отравление смертельно. И как ему помогут, город не встретят. Пипец, легавым, лёбаным начальником. Вроде попала, или снова улетать. Кассет в кармане, феминизм на тошин. Потышную Сибирь перенеси свой суп, чтобы рай стал достаточно груб. Пиздец, сексистом, ёбаным буддистом. Una vez que hemos oído a las Pussy Riot y ahora estamos con la música de fondo, con otra banda punk, en este caso esta banda es alemana, digamos que nos vamos a ubicar en esa parte del mundo, Rusia, Alemania, ¿no? Esta banda de Berlín, de lo que era precisamente la ex Alemania democrática o comunista, que se llama Boycott Communication. Este tema que estamos oyendo de fondo es Melancolía, y esta es una banda asimilada al electropunk, o también lo que se ha llamado el synthpunk, en que reemplazan o incluyen el teclado, reemplazan la guitarra por el teclado, o incluyen también el teclado. Esta, la voz de esta vocalista a mí me gusta mucho. Pero, ¿para qué es esto? ¿Para qué ubicarnos en ese lado del mundo? Para hablar esta vez de otra escritora que no es tan desconocida como las tres rusas de las que hemos hablado, pero que tiene una obra impresionante. Me estoy refiriendo a Wisława Szymborska. Ella ha sido polaca, ella ya ha muerto, pero en vida ha ganado el Premio Nobel de Literatura en 1996. Ella es polaca y lo importante de su poesía es que escribe poesía como si no pasara nada, como si estuviera hablando en la calle, como si estuviera hablándonos en la silla que está sentada frente a nosotros. Pero en ese como si no pasara nada, y a través de una ironía muy fina, se refiere pues a los hechos más importantes que nos ocurren a los seres humanos en la sociedad. A mí me gusta mucho este su poema que se llama Escribiendo el Currículum. Acuérdense ustedes que toda vez que vamos a solicitar un empleo, nos piden el famoso currículum. Y en esta poesía, Wisława Szymborska lo que hace es reflexionar sobre qué es lo que ponemos en el currículum, y el verso final es fundamental, por lo que quisiera que al oírlo recuerden que en las oficinas, aquí no conozco muchas, algunas, pero en Europa creo que todas, tienen estas máquinas que trituran el papel, es decir, aquellas cosas que ya no se necesitan van a la trituradora de papel para que luego vayan a las fábricas de papel, etcétera, etcétera. Entonces son unas máquinas que tienen así, igual que tienen las fotocopias, el fax, pues al lado está la trituradora de papel. Se pone la hoja de papel y la máquina lo vuelve tiritas o mistura, etcétera, etcétera. Bueno, les leo entonces Escribiendo el Currículum de la polaca Wisława Szymborska. Escribiendo el currículum. ¿Qué hay que hacer? Presentar una instancia y adjuntar un currículum. Sea cual fuere el tiempo de una vida, el currículum debe ser breve. Se ruega ser conciso y seleccionar los datos. Convertir paisajes en direcciones y recuerdos confusos en fechas concretas. De todos los amores, basta el conyugal. Los hijos, solo los nacidos. Importa quién te conoce, no a quién conozcas. Viajes, solo al extranjero. Militancia en qué, pero no por qué. Condecoraciones, sin mencionar qué méritos. Escribe como si jamás hubieras dialogado contigo mismo y hubieras impuesto entre tú y tú la debida distancia. Deja en blanco perros, gatos y pájaros, bagatelas cargadas de recuerdos, amigos y sueños. Importa el precio, no el valor. Interesa el título, no el contenido. el número del calzado, no hacia dónde va quien se supone que eres. Adjuntar una fotografía con la oreja visible, lo que cuenta es su forma, no lo que oye. ¿Qué oye? El fragor de las trituradoras de papel. ¡Ay, qué hermoso! Es que es cierto, cuando hacemos un currículum, pues nos seleccionamos a nosotros mismos. Hacer un currículum en realidad es hacer un performance de nosotros mismos para presentarnos al empleador. Y claro, en estas cosas, así como les decía, como si no pasara nada, ya nos ponen unas cosas terribles, ¿no? Por ejemplo, de todos los amores, no importan los amores que hayas tenido. Lo que importa es con quién estás casada. De los hijos, no importan todas las historias de maternidad que has tenido. Solo pon los nacidos. Qué impresionante es ese verso. Los hijos, solo los nacidos. Los abortos siempre los vamos a ocultar, ¿no? Importa quién te conoce, no a quién conozcas. Es decir, toda esta cosa de el empleado público que se arrima, esta cosa del yunquerío, no importa a quién conozcas, importa quién te conoce. Y de los viajes, no importa pues que un viaje a Copacabana o un viaje a Oruro o un viaje a Guatajata hayan sido importantes, no, el viaje solo al extranjero. Y la militancia, ¿en qué militas? ¿En qué partido militas? No, ¿por qué militas? Qué impresionante es esto, ¿no? Pero este verso que dice, escribe como si jamás hubieras dialogado contigo mismo y hubieras impuesto entre tú y tú la debida distancia. Es decir, como si nunca hubieras reflexionado quién eres tú. Y para eso, para reflexionar eso, como dice este verso, pues tenemos que poner esa distancia entre nosotros mismos para observarnos quiénes somos. Pero el verso final, pon una fotografía donde se vea bien tu oreja, porque no importa lo que la oreja oye, sino cuál es su forma, pero ¿qué oye la oreja? La trituradora de papel a donde va a ir tu currículum. De la misma Wisława Szymborska hay muchos poemas, y este voy a leer ya sin analizarlo, el tiempo se me va, que se llama Mis preferencias. Este es otro hermoso poema. Lo mismo podemos escribir cualquiera de nosotros una lista sobre mis preferencias. Me hace recuerdo a esas listas que hacía esta escritora rusa de la que hablamos escritora japonesa que hablamos en algún momento. Pero lo mismo, en este poema van a ver ustedes cómo se van poniendo estos momentos fundamentales de la reflexión sobre nosotros mismos, de lo que somos. Dice, prefiero el cine, prefiero los gatos, prefiero los robles a orillas del río, prefiero Dickens a Dostoyevsky, prefiero que me guste la gente a amar a la humanidad, prefiero tener en la mano hilo y aguja, prefiero no afirmar que la razón es la culpable de todo, prefiero las excepciones, prefiero salir antes, prefiero hablar de otra cosa con los médicos. Prefiero las viejas ilustraciones a rayas. Prefiero lo ridículo de escribir poemas a lo ridículo de no escribirlos. En el amor, prefiero los aniversarios no exactos que se celebran todos los días. Prefiero a los moralistas que no me prometen nada. Prefiero la bondad astuta a la demasiado crédula. Prefiero la tierra vestida de civil. Prefiero los países conquistados a los conquistadores. Prefiero tener reservas. Prefiero el infierno del caos al infierno del orden. Prefiero los cuentos de Grimm a las primeras planas del periódico. Prefiero las hojas sin flores a la flor sin hojas. Prefiero los perros con la cola sin cortar. Prefiero los ojos claros porque los tengo oscuros. Prefiero los cajones. Prefiero muchas cosas que aquí no he mencionado a muchas otras que tampoco he dicho. Prefiero el cero solo al que hace cola en una cifra. Prefiero el tiempo de los insectos al tiempo de las estrellas. Prefiero tocar madera. Prefiero no preguntar cuánto me queda y cuándo. Prefiero tomar en cuenta incluso la posibilidad de que todo tiene una razón de ser. Esa es Wisława Szymborska. Hay muchos, muchas traducciones buenísimas al castellano. Se ha traducido una obra reunida de ella muy buena. Y de ese mismo lugar del planeta, muy cerquita, cerca de Polonia, está esta otra grande, Herta Müller. Herta Müller, rumana. Ella también vivió, igual que las tres escritoras rusas, en la época de la dictadura de Ceausescu. Quienes son muy jóvenes no recordarán lo que vimos cuando empezó a caer el muro y el muro de Berlín y los países socialistas empezaron a abrirse y empezaron a aparecer cosas que no sabíamos. Por ejemplo, la terrible dictadura de Ceausescu en Rumania. Y la obra de Herta Müller trata fundamentalmente de las condiciones de vida en Rumania durante la dictadura de Ceausescu. Ella ha sido galardonada con el Nobel de Literatura el 2009. Su padre era un camionero nazi que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial en las fuerzas de seguridad. Su madre fue deportada a la Unión Soviética y pasó 5 años en un campo de trabajo forzado. Herta Müller fue perseguida por el servicio secreto rumano, tal cual las otras tres escritoras rusas que hemos tratado hace un poco. El tema principal de las obras de Herta Müller es la dictadura rumana y la destrucción planificada del individuo durante el régimen de Ceausescu, que era un gobierno autoritario, represivo, que desarrolló un tremendo culto a la personalidad del líder, ¿no? Es decir, Ceausescu y sus yunkus creían que no había más que este señor, que él se acababa y se acababa la historia. También fue una dictadura donde aumentó totalmente el nacionalismo de decir que nuestra patria es la mejor, todos los demás nos atacan, etcétera. Y nuestra raza y nuestras creencias son las mejores y no hay otras. Esto que es el nacionalismo se incrementa mucho en las épocas del autoritarismo, tal cual en el régimen de Ceausescu. Esto era muy propio de los regímenes autoritarios soviéticos, ¿no? Es decir, creer que el líder es imprescindible y que el nacionalismo es fundamental. Por ejemplo, una vez que yo viajé en avión, creo que a Cochabamba, y me había olvidado llevar un libro. Entonces, las esperas siempre son largas, todo. Entré con mucha duda a la librería del aeropuerto, y claro, entre las revistas de modas y de belleza y algunos libros de autoestima, etcétera, encontré este libro que yo no conocía, Herta Müller, y durante la media hora que dura el vuelo a Cochabamba, no es que lo acabé, pero en el taxi seguía leyendo y en la noche acabé y me quedé sin aliento. Toda esa noche reflexioné sobre esta maravillosa novela que se llama El hombre es un gran faisán del mundo. Tiene también un hermoso título, ¿no? Y me ha hecho, recuerdo un poquito también a lo que hemos hablado de Carlson McCullers. Bueno, esta novela, escrita en 1986, aborda pues el destino de una familia que espera con ansiedad que le autoricen a abandonar Rusia. Pero para abandonar Rusia hacen una serie de regalos y favores, un yunquerío total a las autoridades para conseguir cuanto antes su abandono de Rumania. Ellos quieren irse de Rumania. Pero de esa familia, lo que hace Herta Müller, ¿no?, es entrar en cada uno de los personajes, su vida, sus angustias, ¿no?, en un estilo de prosa poética. Es muy poética también esta novela, y se refiere sobre todo a los detalles. Es una obra de los detalles, de ahí que no interesa tanto el todo como el detalle. Es una prosa muy poética, como les decía, y también Herta Müller es muy dada a crear mundos fantásticos. Y sus personajes también crean mundos fantásticos a medida que van exponiendo lo que es esta vivencia, esta angustia de querer abandonar la Rumania autoritaria de Ceausescu. otra de sus novelas se llama La Bestia del Corazón, publicada en 1994, ¿no? Esta es muy terrible porque es la historia de un grupo de amigos que no quieren ser anulados por el sistema. Son un grupo de especie de contracultura dentro del régimen autoritario soviético y ahí sucede el suicidio de una joven, de Lola. Y la novela es cómo reaccionan estos personajes, este grupo que se opone al sistema y que quieren huir, no quieren ser anulados por el sistema, cómo ven el tema del suicidio de esta joven y su resistencia. También Herta Müller ha publicado muchos collages. Ella hace muchos poemas con palabras recortadas de los periódicos y de las revistas, un poco al estilo de los cadáveres exquisitos, pero en su caso no son aleatorios, sino más bien todo lo contrario, seleccionados. Y ella dice que en el collage uno puede sentir, se puede sentir el lado material de las palabras. Herta Müller, por lo tanto, así como Wisława Szymborska, la polaca, y las tres rusas cuya obra hemos considerado ahora, ¿no es cierto?, Irene Nemirovsky, Anna Akhmatova y Marina Tsvetaeva, son cinco escritoras de ese lado del mundo que han hecho una obra en difíciles condiciones, pero al hacerlo también han denunciado lo que era eso, pero más que eso, han hecho una obra impresionante porque han puesto en poesía, en novelas, sus sentimientos, en obras realmente exquisitas y de mucha, mucha grandeza literaria. Para acabar con esta parte del mundo e irnos a otra, ustedes no saben, así totalmente diferente, vamos a oír ahora, como hemos estado con el punk, ¿no es cierto? Vamos a oír ahora a Casse Product, que es un dúo francés de electropunk y punk gótico que nace en los 80. Me gusta mucho de esta banda y agradezco a Isaac Rivera el habérmela presentado a este dúo francés. Me gusta mucho la vocalista Mona Soyok, ¿no? Que es vocalista, toca la guitarra y el piano. Pongo a consideración de ustedes, para cerrar con este punk con que hemos acompañado a estas escritoras de ese lado del mundo, pongo a consideración de su álbum Tryout de 1980, Man of Time, de Casse Product. Y les pido al oír esto cerrar esta parte porque vamos a ir a otra totalmente diferente. The worst and the best. Time's against you, and I don't want no masquerade. Damn the damn who bad they play, and I don't want those cheap baboons. Skip them all, suit the shades. If it's nice to step the string, I don't know why. Time's against you, and though I keep on asking for some truth and why, time just leaves me to find. Life is a passive infidel. Time's against you. You gotta hit so many years to do the worst and the best. Time's against you. I got leather on my soul, oh. But there's a devil there to tempt me. I got this feeling overgrown that there's more life than ours on earth. And though I keep on asking for some teaching why, time's against me. When the last suffering second calls me to die, time will leave me, I'll find. Dejando el punk, están oyendo ustedes unos tambores. Como música de fondo, unos tambores, claro que africanos, pero producidos en esta tierra. Son tambores de uno de los países más singulares de América Latina, pero un poquito puesto al costado por la cultura, yo diría, no tanto la cultura argentina, como la cultura bonaerense, la cultura de la gran ciudad hermosa que es Buenos Aires, que pone un poco de lado a este país que se llama Uruguay, del cual conocemos poco, del cual se desarrolla allí en algún lugar, sabemos que es pequeño, está casi al lado de la Argentina y eso sería todo. Pero Uruguay es un país muy interesante, entre otras cosas, porque es la tierra de una producción de mujeres poetas muy importantes. Estar en el Uruguay y conocer la obra de estas poetas o leer aquí sus poesías es impresionante. Son muchas las poetas uruguayas. Digamos que de Elmira Agustini, principios del siglo XX, también de principios del siglo XX, esta grande que se llama Juana de Ibarburu, de la que posiblemente es de la que más hemos oído hablar. De Elmira Agustini se destaca porque tiene una escritura amatoria, erótica, muy hermosa, considerando que estamos hablando de fines del siglo XIX. Les voy a leer a continuación esta su poesía, El intruso. Dice así: Amor, la noche estaba trágica y sollozante cuando tu llave de oro cantó en mi cerradura. Luego, la puerta abierta sobre la sombra helante, tu forma fue una mancha de luz y de blancura. Todo aquí lo alumbraron tus ojos de diamante, bebieron en mi copa tus labios de frescura, y descansó en mi almohada tu cabeza fragante, me encantó tu descaro y adoré tu locura. Y hoy si río, tú ríes, y canto, si tú cantas, y si duermes, duermo como un perro a tus plantas, hoy llevo hasta en mi sombra tu olor de primavera, y tiemblo si tu mano toca la cerradura, y bendigo la noche sollozante y oscura que floreció en mi vida tu boca tempranera. ¡Wow! Así es Delmira Agustini, esta poesía apasionada, erótica, esta poesía amatoria hermosa de Delmira Agustini, esta uruguaya de fines de siglo XIX, eso escribió a fines de siglo XIX. Pero en el siglo XX destacan, yo diría, tres escritoras, poetas. Por una parte, además, dos de ellas, las primeras, que son Ida Vitale y la segunda, Idea Vilariño, han conformado lo que se ha llamado la generación del 45 de Uruguay, con muchos escritores, y que fue una generación que escribió más o menos hasta los 60, previa a la dictadura horrorosa, dictadura militar espantosa que sucedió en Uruguay. Ida Vitale, ¿no? Tiene una obra lírica, una poesía caracterizada por una emoción muy profunda y que se expresa de manera muy lúcida y que está privada de patetismos. Ella no recurre al patetismo. Es una de las voces más importantes de la poesía uruguaya y su nombre por su obra es ya forma parte de lo mejor de la poesía latinoamericana. Les leo, por ejemplo, esta poesía de Ida Vitale que se llama Cambios. Puede cambiar la vida, sus ramas, como un árbol cambia las suyas desde el verde hasta el otoño. Puede, pilar oscuro, suplicio oscuro, puede recubrirse de frutos como un mes de verano. Ah, puede también caer. Caer no sé hasta dónde, como cae el poema, o el amor en la noche, hasta no sé qué fondo, duro y ciego y terrible, tocando el agua madre, el manantial del miedo. ¡Qué hermosa! Esta es Ida Vitale, una de estas grandes poetas del Uruguay. Este otro breve, cuyos dos primeros versos son simplemente iluminados. Me hace recuerdo a mi amigo Rubén Vargas. Me hace recuerdo cuando estuvimos allí junto con Humberto Quino en Montevideo y Rubén Vargas compró solo un libro. Nosotros compramos muchos porque el mercado de libros usados en Montevideo es alucinante. Te pierdes, simplemente te pierdes. Rubén Vargas, así como era tan cauto, compró un libro que era un poemario de Ida Vitale, se llamaba Palabra Dada, de 1953, y leyó en un café que nos sentamos a orillas del río Paraná este poema, como les digo, cuyos dos primeros versos me parecen iluminados. El poema se llama Estar Solo. Un desventurado estar solo, un venturoso al borde de uno mismo. ¿Qué menos? ¿Qué más sufres? ¿Qué rosa pides? Solo olor y rosa, solo tacto sutil, color y rosa, sin ardua espina. ¡Ah, qué hermoso! Les decía que la segunda poeta uruguaya, porque Uruguay se destaca por tener muchas mujeres poetas, que en conjunto tienen una de las poesías más vigorosas del continente. Entonces, cuando uno va al Uruguay o cuando lee literatura uruguaya, aparte de los grandes escritores uruguayos, también hay que leer a estas grandes poetas uruguayas. Idea Vilariño, nacida en 1920, y que escribe este poema que se llama Eso. Mi cansancio, mi angustia, mi alegría, mi pavor, mi humildad, mis noches todas, mi nostalgia del año 1930, mi sentido común, mi rebeldía, mi desdén, mi crueldad y mi congoja, mi abandono, mi llanto, mi agonía, mi herencia irrenunciable y dolorosa, mi sufrimiento, en fin, mi pobre vida. Me emociona mucho. Y también este último de Idea Vilariño, que es hermosísimo y se llama Una vez. Soy mi padre y mi madre. Soy mis hijos y soy el mundo. Soy la vida y no soy nada. Nadie. Un pedazo animado, una visita que no estuvo, que no estará después. Estoy estando ahora, casi no sé más nada, como una vez estaban otras cosas que fueron, como un cielo lejano, un mes, una semana, un día de verano, que otros días del mundo disiparon. Silencio profundo, emoción me han causado estos poemas. Por eso corresponde irnos hoy a la música. No hoy, ahora. Han estado ustedes oyendo de fondo tambores. Y son tambores del candombe portugués, del candombe uruguayo. El candombe es una música de origen africano que nace en los siglos XVII y XVIII en el puerto de Montevideo. Que no hay que olvidar que la trata de esclavos en lo que ahora llamamos Latinoamérica se iniciaba en dos puertos, el puerto de Montevideo y el puerto de La Habana. Llegan allí esclavos de Angola y pueblan lo que llamamos ahora Uruguay. Ya en los siglos XIX y siglo XX, ellos se fueron a vivir en barrios como el barrio Sur y el barrio Palermo de Montevideo, especialmente en los conventillos. Y empiezan a hacer ahí esta música del candombe junto con otros ritmos que tienen también el origen africano de la música latinoamericana. Cuando hablamos de la música cubana es imposible no hablar de eso, pero además es imposible hablar de la música incluso contemporánea latinoamericana sin hablar de la influencia africana. Todos venimos de África y África es música. Todos somos música y yo doy gracias a las diosas por eso. Pues bueno, los negros que viven en los barrios Sur y Palermo de Montevideo en los conventillos crean este ritmo del candombe, pero también la milonga que se desarrolla luego en el tango, el cañengue y muy interesante es cómo esta música ha bañado la cultura de la ciudad de Montevideo y yo creo también de mucho del del Uruguay mismo. El actual carnaval es un carnaval negro. Es hermosísimo el carnaval en Montevideo. También da lugar a la murga y el candombe se mezcla con el jazz, con el rock, con el beat, con la salsa, con el reggae, con el rap. Es un ritmo maravilloso, fundamentalmente basado en el dum dum y el tam tam de los tambores. Por eso la murga que ahora los jóvenes tocan en todo lado, pues tiene su origen fundamentalmente en la música negra, que se quedó en Uruguay, pero se desplazó también a la Argentina y la murga argentina, pero también al Brasil. Por lo tanto, estamos diciendo, Uruguay es un país que no sé cómo nos imaginamos, pero es muy difícil que nos imaginemos a primera vista como un país con una impronta negra fundamental. Así es, por ejemplo, el siguiente tema, que es del grupo Quareim. Quareim es un lugar del Uruguay, pero que está liderado por Hugo Fattoruso. Hugo Fattoruso, pues, es un gran compositor, arreglador, y es multiinstrumentalista y vocalista uruguayo. Es fundamental en la música del Uruguay y ha colaborado, por ejemplo, con Chico Buarque, con Milton Nascimento, con Jaime Ross, ¿no? El uruguayo, con Rubén Rada también, el uruguayo. Y tal vez algunos lo recuerden porque formó el grupo Los Shakers en la época de los 60, que dio inicio a lo que después se va a llamar el rock nacional o el rock latino, etcétera. Bueno, posiblemente como muchos rockeros, luego vuelven a las raíces, en este caso Hugo Fattoruso, después de cantar los Beatles y demás en los Shakers, pues vuelve al candombe y se vuelve uno de los grandes en esto. Y lo que vamos a oír es el baile de los morenos de Hugo Fattoruso, para que oigan lo que es la música uruguaya. Después de oír ese hermoso, el baile de los morenos con esas voces femeninas y la dirección de Hugo Fattoruso del grupo del Quareim, ahora voy a ingresar a esta última parte del programa con una de las escritoras que más yo amo, escritora uruguaya, que es Marosa Di Giorgio. He tenido la suerte de conocer a Marosa Di Giorgio y yo decía, ¡wow! Debe ser, me imagino, porque no he conocido yo la escena, las escenas de metal o las escenas de gótico en el Uruguay. Esto no he podido hacer. No es fácil ingresar a esas escenas. Tienes que tener una serie de contactos previos y demás. Bueno, por algo son escenas contraculturales, pues. Pero yo decía, cualquiera que la vea diría que esta es una de las grandes representantes del gótico. Su aspecto. Grande, ¿no? Más bien gorda, alta, con el cabello anaranjado, con un abrigo negro, una serie de prendedores, unos aretes largos, unas pestañas tremendamente largas, maquilladas, las uñas largas y negras, ¿no? Y un vozarrón con el que decía su escritura, impresionante, la Amarosa di Giorgio. Ha sido bien difícil para la literatura asirla, agarrarla, porque eso que ha hecho es tremendamente creativo, novedoso, no sé qué decir. Pero en todo caso, si una palabra califica la obra de Amarosa di Giorgio, es lo excesivo, es lo inédito. Nadie ha hecho eso antes. Ella crea una literatura que es una especie de prosa poética, ¿no? Tiene un lenguaje bastante inusual. Yo creo que cuando se la califica de neobarroca es correcto, porque tiene sobre todo unos mundos propios, una mitología propia. Tiene un lenguaje inusual que hace muy potente su literatura. Con eso ella retrata la vida, el sexo, que es fundamental en su escritura, y la muerte. Pero todos estos elementos, la vida, el sexo, la muerte, como vistos desde una especie de curiosidad infantil. Por lo tanto, en todo lo que ella dice no hay ningún atisbo ni de filtro moral. Ella no califica de bueno o malo el sexo o las cosas que se hacen en su escritura, las vírgenes teniendo sexo con animales o con árboles, sino más bien esto de ver con una especie de curiosidad infantil lo que son estas experiencias sexuales, experiencias místicas, ¿no? Como les decía, de pronto aparecen vírgenes que se inician en el misterio del sexo copulando con animales, con ángeles, con plantas o hasta con Dios. De ahí que la naturaleza es fundamental, pero no como un referente, como lo era, por ejemplo, para los escritores románticos, sino más bien como el paraíso perdido de la inocencia, como el desamparo ante el sexo, el desamparo ante la muerte y los miedos de la infancia. Amarosa di Giorgio ya ha muerto, pero definitivamente su obra ahora es considerada una de las grandes obras uruguayas, pero latinoamericanas. Les leo, por ejemplo, este extracto de su libro La liebre de marzo de 1981. Vean ustedes este mundo hermoso de Amarosa di Giorgio. Dice así: había nacido con zapatos rojos, finos, de taco alto, que fueron la desesperación de todos los que vivimos juntos en aquel tiempo. Y en la cara tenía varias dentaduras y lentes celestes como el fuego. Al pasar por la tarde, parecía el ángel de la devoración con piel punzó, mas en realidad amó la luz solar. Comía guindas llevándose una a cada boca. Y sentía temor y amor hacia el maestro tigre que llegaba en la noche a buscar doncellas y nunca la eligió. ¡Oh, imagínense esa maravilla! Y esta otra. Esta otra que es una de mis preferidas. Realmente una de mis preferidas, la leo varias veces. Mi alma es un vampiro grueso, granate, aterciopelado. Se alimenta de muchas especies y de solo una. Las busca en la noche, la encuentra y se la bebe, gota a gota, rubí por rubí. Mi alma tiene miedo y tiene audacia. Es una muñeca grande, con rizos, vestido celeste. Un picaflor le trabaja el sexo. Ella brama y llora, y el pájaro no se detiene. Oh, digan si no es hermosa. Ah, Amarosa di Giorgio. Voy a leer una más, pero que como ya se ha acabado el tiempo, antes de leer esta última poesía de Amarosa di Giorgio en este conjunto de las grandes escritoras uruguayas, vamos a oír, por supuesto, a Alfredo Zitarrosa. Alfredo Zitarrosa, que es una de las figuras más destacadas de la música del Uruguay, pero de toda América Latina. Lo importante de Zitarrosa es que ha hecho de la música folclórica rural uruguaya su base para su propuesta musical, pero también el tango, y con todo eso él ha generado un acompañamiento de guitarras maravilloso en los candombes, en las milongas, etcétera. Zitarrosa es importante porque él ha rescatado los dúos, los tríos, los cuartetos, que estaban presentes desde larga data en la música uruguaya, ¿no? Utilizó el cuarteto en la milonga, que esta formación que ya había sido utilizada en el tango, ¿no? Desde Gardel u otros, que usaron tres guitarras y un contrabajo, o tres guitarras y un guitarrón. Zitarrosa ha explorado todas las músicas de América Latina. De hecho, él ha cantado una música boliviana que lamentablemente no tengo tiempo de poner ahora, un taquirari hermoso. Pero él ha pasado por Bolivia en un viaje que hizo por Latinoamérica, y realizó varios programas en la Radio Altiplano. Los que somos viejitos todavía hemos escuchado la Radio Altiplano. Entonces, Zitarrosa pasó por Bolivia, oyó la música boliviana, le gustó y la cantó. Vamos a oír entonces ahora el candombe del olvido, por supuesto, de Alfredo Zitarrosa, que es hermoso. A mí me encanta el candombe del olvido y es una de sus de las canciones fundamentales de todas las que ha hecho Zitarrosa. Y después, como música de fondo, para el último poema de Marosa Di Giorgio, vamos a oír Stephanie, una canción hermosa también en la voz de Alfredo Zitarrosa. Bajito, bajito, porque yo voy a recitar el poema. Y con eso yo me voy hasta el próximo programa de La Loca de Hierro, esperando que esta mezcla entre rusas, polacas, rumanas y uruguayas les haya gustado, y con esta mezcla caótica de la música. Bien, hemos comenzado con el punk, pues el punk nos ha enseñado también el caos. Así que espero lo hayan disfrutado. Vamos entonces con el candombe del olvido de Zitarrosa. Y a la vuelta les leo el último poema de esta hermosa, gran poeta, gran escritora uruguaya, a quien he tenido el gusto de conocer, Marosa Di Giorgio. ¿Dónde estarán los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos? ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi onda, el muchacho que fui, que responda? El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. Yendo por aquel campo, aparecían de pronto esas extrañas cosas. Las llamaban por allí virtudes o espíritus. Pero en verdad eran la producción de seres tristes, casi inmóviles, que nunca se salían de su lugar. Estancias, al parecer, del otro mundo y casi eternas, porque el viento y la lluvia las lavaban y abrillantaban cada vez más. Era de ver aquellas nieves, aquellas cremas, aquellos hongos purísimos, esos rocíos, esos huevos, esos espejos, escultura o pintura, o escritura nunca vista, pero fácilmente descifrable. Al entreleerla, venía todo el ayer y se hacía evidente el porvenir. Los poetas mayores están allá donde yo digo. Soy Vicky Aillón, soy feminista, escritora. Loca de hierro, loca de hierro.